¿Qué es tu deseo, Abba, que les diga? ¿Qué es tu deseo que les diga, Abba, a mis hermanitos? Habla Dios Padre. Diles, pequeña, que es tiempo que se reúnan en familias, y que se perdonen unos a otros, toda rencilla, que compartan entre ellos, que se miren con ojos de amor y compasión, porque son como cachorritos perdidos todos ellos. No dejes fuera a ninguno y ámalos, pequeña. Sé que te está matando esta soledad, pero has sido apartada de los hombres y mujeres de este siglo malvado, y recibes comunicaciones con el cielo, no puedes estar en contaminación, por eso te apartamos. Viene un año en el que nadie pensaba. El 2013 está a las puertas. En este año incierto, los que cruzaron a la conversión, si bien están solos, están a salvo. Los otros, si bien están entretenidos, y hasta acompañados, lucharán palmo a palmo por su salvación. No quisieron la bendita misericordia de mi amadísimo Hijo Jesucristo, que por ustedes murió muerte de cruz, no la quisieron, la despreciaron, ahora dependen de los pocos que sí la quisieron, que no la despreciaron, que son ellos los que cargan con sus cruces, que ustedes arrojaron con arrogancia a las orillas de los caminos, para caminar ligeros y hacia su propio rumbo. Ellos cargan ahora con sus cruces, sépanlo. Ya no les digo que sean buenos con mis profetas, porque no lo son, y no lo serán, pero por lo menos sepan, que si siguen aquí teniendo oportunidad, es por la intercesión y oraciones, donación, consagración, y penitencia de María Santísima y sus ejércitos celestiales. De almas víctimas, de almas orantes, de almas penitentes. Que ustedes que tienen oportunidad de salvarse. Si no están dispuestos ni siquiera a darme una hora de su vida asistiendo a la Sagrada Confesión, haciendo la penitencia otorgada y manteniéndose en gracia, se los hemos dicho, cumpliendo los 10 mandamientos, regularizando los sacramentos de la Iglesia y sin olvidar las benditas obras de misericordia. Quieren que se les dé la eternidad, si no me dan ni una hora, como seña de buena voluntad. No, pequeña, he estado meditando en la frialdad de los hombres, y me asusta, no es otra cosa lo que te fue diezmando desde niña, que no sea esta casi increíble falta de amor y de cuidado. Dices bien que te tratan como a obrero, con una rudeza, que no estás para ello. Nuestra vida aquí en la tierra es lo contrario a los exitosos, los triunfadores, los populares, lo contrario. El diablo exalta a los suyos, pequeña, los mejores están ocultos, porque son los míos, y muchos de ellos jamás los conocerá el mundo. No lo permito. Jesús. Habla nuestro Señor Jesucristo. Pequeña mía, no te voy a hablar, te voy a abrazar, que es lo que necesitas. Apaga eso y ven. Escribe y pon mucha atención. Conforme va pasando el tiempo, y el alma recibe estas comunicaciones con el cielo, esta, el alma, encuentra difícil la vida y le es insípida, porque está en contacto con lo celestial, y desde ahora, desde ese momento, ese es su parámetro, y ve que está en un sitio de desamor, falsedad, soberbia, vanidad, y lucha por el poder y el prestigio. Todo eso lo ve el alma, y como no es parte de ello, su aislamiento es cada vez mayor. Aunque ella, el alma, se esté donando por los suyos, estos no lo ven, y siguen su vida sin siquiera tomarla en cuenta, y aunque el alma lo acepta, porque esa es su donación, no por eso le duele menos. Mi Getsemaní fue tan doloroso por ello, por no contar con un hombro hermano en cual apoyarme, como tú, pequeña, no importa cuánta gente te rodee, al momento de la necesidad no hay nadie, más que tus padres que hacen lo que pueden, pero no te pueden dar hogar. Y el dolor es así, no es un sufrimiento atroz, pero sí muy cansado, porque es constante, día a día. ¿Lo entiendes? A mis almas, como no les interesa el prestigio, de ninguna manera las consuela nada del mundo, ni ser reconocidas. Son criaturas de 2 objetivos. Cumplir su misión y el amor en su totalidad. No te sientas mal por sentirte mal, la que era está muriendo, y ya quieres que pase, y en su lugar queda el alma limpia de María del Getsemaní. Limpia del error humano. Habla la Santísima Virgen. Niña mía. Madre. Estás en el camino y en el proceso de maduración, siempre hay cierto dolor en el alma, porque están en el desierto, en la lejanía y el alma reclama. Este andar pronto llega a su fin, para que tu alma, ya cansada de Getsemaní, pueda encontrar un consuelo, donde recargar energía, entusiasmo. Sigue orando y ofreciendo por todos mis hijos, especialmente los que más lejos se encuentran de la salvación, por ellos pide, niña mía. Así haré, madre. Habla San José. No olviden a San José, patrón de las familias que así se lo soliciten. Este año 2013, oren fuertemente para que mantenga unidas a las familias, porque el maligno, así como se ha centrado en destruir la unidad de la Iglesia, ahora atacará con mayor astucia a las familias, y al disgregarlas con mayor facilidad, acaparará las almas de los más jóvenes. Mantengan unidas y juntas a sus familias, no son tiempos de alejarse unos de otros, bajo ningún motivo. Ni de trabajo, ni de escuela, manténganse dentro del núcleo familiar unidos. Y para ti, pequeña, resiste, esta oleada de ataques son así. Los quieren dejar en la desidia, deprimidos, apáticos, que la corriente los lleve mar adentro donde están los tiburones, esperando y afilando dientes. Resiste. Tu fortaleza es la fe, anteponla a lo que venga hacia ti. Jesús, en ti creo, Jesús, en ti confío. A pesar de todo creo. A pesar de todo amo, a pesar de todo espero. Que así sea. Amén, pequeña. Domingo 2 diciembre 2012. Año del Señor 2012. Y María del Getsemaní.